Bueno, vamos a ver si ahora conseguimos salir en directo, porque esto de las hadas y los hados de la radio nos tiene todos locos. Y más en un día como hoy. Sí, lo estamos haciendo muy bien. Todo nos lo confirma por aquí. Bueno, disculpad, empiezo de nuevo la presentación. Ya os habéis dado cuenta que quien lleva los mandos hoy de la radio es el Ramiro, es decir, yo, moi, en francés, sin mayor problema. Gracias por toda la paciencia infinita que me demostráis cuando estáis escuchando el programa y decís que sirve también a modo de información. Esto es Radio Rosco, el programa que hacemos desde la sección sindical de la CGT en Transportes de Barcelona. Un programa que hacemos para las y los usuarios del transporte público y también, como no, para las personas y la plantilla trabajadora de TV. Evidentemente, no lo hacemos ni para la dirección de la empresa ni para los Mossos de Escuadra, que sabemos que también están ahí intentando grabar y pillarnos en algún desliz, pero esto es lo que hay. Bueno, vamos a presentar a un señor que levanta la mano, que la tenemos aquí delante. ¿Qué tal, Isaac? Buena tarda. Hola, bona tarda. Hola, bona Aixecava tarda. la mà per indicar que segur que estan amb un paper i un boli apuntant tot el que els hi pugui interessar. Bueno, el dia que ens agafin amb una mentira, que aixequin el dit, val? Perquè en general tot el que diem aquí, a part de que sigui una realitat i ho diem perquè tenim dades de tot el que expliquem, pues bueno, jo espero que algun dia pues, puguin dir, ostres, han dit una mentira ben grossa a Radio Rosco. Bueno, saps què passa? Que com li fa tanta vergonya dir que escolten aquest programa, saps? Mai diran res bo, simplement, o potser passarà com en el seu moment van denunciar el company Garganté i el Mercader que volien demanar-li més d'un any de presó per un àudio que van posar en aquest programa. Bueno, el cas, estem aquí, no està, com heu notat ja, el Francesco ni el Ferran, per diferents motius. Em toca a mi avui amb la companyia i amb l'ajuda del company Isaac, comandament de... On estàs avui? Bueno, normalment. A la cotxera de Zona Franca. A la cotxera de Zona Franca. Pues bueno, ens toca fer la realització del programa. Evidentment, no sé si heu escoltat la nostra sintonia de capçalera. Pues si no l'he escoltat, torno a posar-la una altra vegada perquè és lo que hay. Mi jefe és un cabrón. Así en la China i en la Conchinchina. Bueno, pues parece ser que no conseguimos introducir la sintonía del programa, pero mira, como siempre tengo alternativas a este tipo de cosas, pues os voy a poner una pequeña sorpresa. El otro día vi al compañero Agus, que junto con Cárdenas y más gente nos ayudó en su momento a hacer esta canción, que forma parte de la historia de las movilizaciones buseras. Vamos a ver si por fin conseguimos que esto funcione. Vale, vamos allá. Tengo ganas de decir todo lo alto que me puedan oír. Tengo ganas de explicar a la gente toda la verdad. Ya está bien, basta ya. Queremos tiempo para disfrutar. Estoy harto de aguantar. Y estoy a punto de explotar. Queremos dormir allá. Dormir allá. Queremos dormir allá. Dormir allá. Tengo ganas de mirar el calendario y no ponerme a llorar. Tengo ganas de escuchar una propuesta que se pueda firmar. Ya está bien de primar. pringar. Sindicalistas todos a currar. Estoy harto, no aguanto más. Todos al rosco a trabajar. Queremos dos días ya. Dos días ya. Queremos dos días ya. Dos días ya. Fantástico, ¿ves? Lo mejor de todo siempre, y a mí es lo que más me gusta, dada mi, de vez en cuando, ausencia mental, pues es tener esta capacidad de ir solventando las cosas conforme se nos presentan. Sobre la marcha, exacto, Isaac, sobre la marcha. Y bueno, hemos tenido algún problema con la canción de cabecera, Mi jefe es un cabrón. Hemos comenzado con retraso el programa de hoy, del 10 de junio del 2024, pero seguimos con las mismas ganas de siempre, de intentar dar información, pues eso, lo más veraz posible y lo más cercana posible a la gente que utiliza el transporte público, de nuestro entorno también social y laboral más cercano, y también, como no, información de ayuda a la plantilla de autobuses. Hemos cambiado completamente el orden establecido, por fin, aunque sea en este pequeño espacio de la radio, lo hemos cambiado, y Isaac nos introduce un tema a raíz de la canción que en un principio no estaba previsto que la pusiéramos ahora. Es que no hay que hacer nada. Mira, hace unas horas no sabíamos ni que vendríamos ni tú ni yo. Y no hay que hacer nada, has puesto esta canción. Y esta canción nos recuerda la lucha por los dos días, porque no había antes un promedio de dos días al año aquí en la empresa. Yo justamente esta mañana pues hemos estado en la ciudad judicial, en el Social 14, precisamente porque los dos días de promedio que se consiguieron como un gran éxito, porque no estaban antes y se consiguieron con la movilización y la lucha sindical, pues hoy la empresa ha reconocido con su abogado que está mal. Esos dos días, tal como están repartidos, reconocen que no cumplen con la ley, que no significa que no fuera un cambio mejor. Y reconocen que no cumplen con el descanso de dos días de promedio, es decir, el descanso semanal más el diario, y así de llano te lo reconocen. Oiga, hemos aplicado convenio, pero es verdad que está mal. Y dicho esto, pues bueno, pues ha sido algo muy sorprendente. Han reconocido que lo han aplicado mal según está el convenio, y la sorpresa ha sido que no han mostrado ganas de cambiar o de adaptar lo que sí está bien, que es decir, bueno, hay unos calendarios acordados y en su momento pues se pueden acordar pues cambios con la parte social sin ningún problema. El mismo juez lo ha dicho, oiga, pero no pueden pactar y negociar una propuesta de calendarios. Y bueno, básicamente se ha comentado por parte de nuestra abogada que efectivamente ya había dos colectivos en la empresa, agentes de centro y técnicos polivalentes que estaban en el grupo de descansos 57, 65 y 72, que han pasado a un grupo de descanso que se cumple teóricamente con lo que han plasmado en papel sobre la cumple la ley, aunque es decir, el promedio de 2 días de descanso semanal. Aparte, ha habido una mejora en descansos de calidad, que todos los colectivos pues no tienen ningún problema en tener esa mejora, y que la empresa acaba diciendo que está mal, que amenaza de que si hay que cambiarlos, pues que esto irá peor, que todo ha hecho gracia porque ha venido Antonio Varela, el como responsable de organización de calendarios, etcétera. Y francamente, yo me he quedado, yo y mis compañeros, todos los que estábamos ahí, que éramos bastantes de público, sorprendidos. Una persona que normalmente habla con seguridad y tranquilidad, le temblaban las piernas y las manos cuando hablaba. Digo yo que no estaría muy tranquilo con lo que decía. Bajo mi punto de vista, mentía. Bajo mi punto de vista, el juez ya decidirá lo que tenga que decidir o ya se verá. Porque te dice que no es posible esos descansos que tenemos de más en invierno y luego en verano vamos cortos de descansos y hay semanas que solo trabajamos un día y no hay manera de cambiarlo, que eso es imposible cambiarlo, que no se puede mover días y que cuidado, que si cambiamos se acabarán muchas cosas. Todo era en plan amenazas, que se acabarán cambios, que se hacen muchos favores a la gente, que tal y que cual. Bueno, los favores, ganar-ganar en ambas direcciones, se pueden hacer perfectamente desde las dos partes con un calendario de calidad y que permita pues lo que marca la ley, lo que recordaba el abogado propio de la empresa, que efectivamente lo que dictamina el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es que se tiene que respetar este descanso. Y al final, esto tiene que ser como un complemento a esa lucha que hubo en su momento, esa lucha que fue a un paso de tener un promedio de 104 días de descanso al año, 2 días de promedio a la semana, y que ese promedio cumpla, no incumple, que cumpla también con ese promedio de descanso, que le permita a la gente descansar, que le permita, podemos incluso sumar días, podemos mirar de pactar mil cosas, para que luego no se nos quejen que hay absentismo, no se nos quejen que hay gente quemada, que hay gente con estrés y ansiedad, que tanto se va quejando la empresa. Si no te permiten el descanso mínimo que establece la ley, a partir de aquí, más allá de las situaciones de enfermedad o de dolencias musculoesqueléticas, todas las derivadas a ese problema de estrés, pues evidentemente la empresa está poniendo de su parte con esa inacción en adecuar lo que se puede adecuar, como ya ha hecho en otros colectivos. Y la empresa decía que esto lo decíamos nosotros, pero no, porque ha habido paritarias, reuniones de paritaria, que recordemos que las paritarias son reuniones de interpretación de convenio, y ha habido varias, ha habido, si no recuerdo mal, 2 o 3 este año, en que la totalidad de la representación de los trabajadores le ha dicho a la empresa que hay que adecuar los sistemas de descansos, hay que reunirnos, nos tenemos que reunir. Curiosamente, antes del juicio, nos hemos encontrado pues con el abogado de la empresa y uno de los testigos estrellas, en este caso el responsable de organización de los calendarios, y off the record nos ha dicho, sí, ya os puedes preparar que cambiarán los calendarios. A mí me ha sonado como un tono de amenaza, pero para mí de amenaza nada. Aquí la plantilla, los sindicatos tienen que trabajar para que cualquier cambio de ninguna manera vaya peor, sea algo bueno, algo consensuado, que beneficie a ambas partes como mínimo y como mínimo al trabajador, y que todo es posible. Recordemos que para lo que quiere y cuando quiere la empresa está haciendo contractualmente muchas virguerías a su antojo, con lo cual opciones hay muchísimas y no dejaremos de explorarlas. Bueno, siempre estamos con el tema de los miedos y las amenazas también cuando conseguimos este tema de los 2 días allá por el año 2008, 2009, 2010, pues también nos amenazaron de que íbamos a hundir la empresa. Lo único que se consiguió es que la gente descansara mejor, que tuviéramos unos calendarios de acuerdo y de acorde a los tiempos que vivíamos. No era posible que no pudiéramos conciliar laboral y familiarmente, Y bueno, y se redujo el absentismo, tanto miedo que tienen con el tema este, ¿no? Y sí, por otro lado, que no me quiero olvidar, también han reconocido que, por ejemplo, en el colectivo de material móvil, los trabajadores que trabajan viernes por la tarde, en el turno de tarde, que hacen de 2 a 10 de la tarde y tienen que trabajar el sábado, la empresa ha reconocido y lo ha dicho en la primera intervención del abogado, que se han equivocado. Llevan años equivocándose y llevan años avisados, pero han reconocido que se han equivocado, que efectivamente de 10 a 6 de la mañana, desde que acabas y te tienes que ir a casa, cambiarte, ducharte, comer, dormir, hasta las 6 de la mañana, pues que no, que lo han hecho mal. Entonces la empresa dice, bueno, lo tendremos que adecuar. Y siempre van con la amenaza, lo adecuaremos, pero bueno, cuidado, ahora lo moveremos, ¿eh? Ahora los trabajadores igual empezarán más tarde y acabarán más tarde. Yo recordaría desde aquí que lo que hacen en Método, que es una empresa del propio grupo TMB, es asumir ese tiempo, la gente se puede ir antes para entrar. Es decir, aquí siempre nos pasan la responsabilidad intentando decir, oye, ahora por culpa de... No, aquí hay que hacer las cosas bien y las soluciones que, en este caso, el grupo TMB aplica a otras empresas son completamente factibles, ¿vale? Y lo que no puede ser es que durante años se esté girando la cabeza a algo que te puedes jugar tu salud. Si tú no vienes descansado, no puedes dormir y estás tocando maquinaria, vaya, yo no sé, cogeríais un avión que quien tiene que repararlo y mirar que todo esté en orden no descanse lo suficiente, yo no lo cogería si lo supiera. Bueno, pues mira, una pequeña anécdota con el tema este de los dos días. Hace poco hubo un encuentro allí en Granada de Radios Libres que se juntaron para, bueno, para poner en común problemáticas, soluciones y todo este tipo de cosas, que para eso son los encuentros. Por cierto, que según me comenta la gente que estuvo allí, fue un encuentro fabuloso, muy afable, que la gente de Granada... Bueno, pues hizo todo lo posible para que el resto de radios asistentes estuvieran allí la mar de bien. Y ahora, esperar un momento, que es lo que tiene las llamadas en directo. Se lo paso al compañero Isaac, porque es Mellado quien quiera hablar. Y Mellado nos iba a hablar sobre el tema de jubilación a los 60. Bueno, pues me llega que justamente una de las personas que estaba allí como participante de una radio fue el funcionario de correos que en su momento envió más de 3.000 y pico burofax a la plantilla de TMB amenazándole con el despido durante los dos días, ¿no? Bueno, me comentaba allí que, bueno, que era que la empresa se gastó los dineros, a la empresa no tiene ningún problema, como los dineros no son suyos, que son de todos y de todas, se gastó los dineros en enviar ese burofax y que además, bueno, cogieron, digamos, que el tramo de burofax más caro. Bueno, una simple anécdota de un encuentro de Radios Libres que venía un poco al hilo de lo que estábamos comentando, ¿no? Y seguimos sobre la marcha en el programa de hoy. Nos está llamando el compañero Óscar Mellado, que tiene el teléfono Isaac, y que también nos quería explicar cómo fue todo este tema de la concentración en Madrid, ¿no? ¿Qué tal, Mellado? A ver si... Óscar, buenas tardes. Adelante. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues del colegio. ¿Del colegio? Jolín. Cosas que pasan. Cosas que pasan, exacto. Sí, señor, cosas que pasan. Bueno, pues tú estuviste en la concentración esta. Explícanos un poquito esta concentración de jubilación a los 60, que no era ni manifestación ni nada, era una concentración. ¿Cómo fue? Pues no, fue una concentración delante del Ministerio de Seguridad Social, convocada principalmente por UGT y Comisiones Obreras, con un montón de liberados de estos, por ahí dando vueltas. De aquí de Barcelona fuimos más de una docena de personas, aproximadamente. Había, la mayoría era de gente de Transporte Barcelona, pero había gente de Moventis y gente también de ahí, de Avanza. Y bueno, la concentración, pues nada, vino una que está en la sala de tele, una sindicalista de que sabe, pues, siempre en la Sexta, la Fra Blanco esta, muy buenas palabritas. Se nota que se ha estudiado le han dado los cursos de oratoria y todo eso. Pero, y nada, y estuvimos concentrados, siguiendo la vez al ministerio, y al final esta gente, pues nada, solo dejan hablar a la gente de Comisiones y a la gente de UGT, no dejan hablar a nadie más, que parece la subconcentración. Vale. Y nada, acabaron también con una... Al final, la gente que estaba ahí de CGT estuvimos gritando que... ensillando para que se convocara una huelga. Al final dijeron que si esto seguía igual, que iban a convocar una huelga general del sector. Pero bueno, se les olvidó poner la fecha. Podemos amenazar con una cosa, pero si... Vale, haremos huelga. Bueno. ¿En qué siglo? Pues a saberlo, pero no hay ninguna fecha prevista. Con lo cual, la amenaza, pues como que... puede reemplazar al gobierno. Óscar, un recordatorio. Me dices que era la concentración de Comisiones y UGT, que también fueron otras secciones sindicales y otros sindicatos a reivindicar, pero me gustaría que recordaras si estos dos sindicatos fueron los que pactaron con la patronal la jubilación a los 67 años. Bueno, no te lo tengo que recordar yo, es evidente. Es evidente, ¿no? Es evidente. De todas formas, no hablaban de aplicación de coeficientes reductores, hablaban más de jubilación anticipada. Vale. Que debe ser lo que están negociando. Uh-huh. La jubilación anticipada, los 62 años, para ti, para tal. Pero de la aplicación de los coeficientes reductores no quedó claro. Siempre estaban ahí, cuando hablaban era estado por la aplicación de los coeficientes reductores o jubilación anticipada. Con lo cual, lo de la aplicación de los coeficientes reductores, como exigía la CGT, quedó bastante en el aire. Y hay que recordar que no es lo mismo que te apliquen los coeficientes reductores para irte antes de los 60 años, para los 60 años, o que te apliquen la jubilación parcial adelantada dos o tres años antes de la fecha que te tocaría irte. Uh-huh. Entonces, claro, ahí está la discrepancia. Por parte del sector de CGT, pues estábamos, pues no acabamos muy, muy contentos por el tema este, de que había, si interesaba más la jubilación parcial o anticipada. Y tampoco dijeron ningún tipo de fecha de una movilización, con lo cual eso y nada es poca cosa. ¿No interesan ahora las movilizaciones, por lo que parece? Bueno, ellos dicen que se van a movilizar, pero ¿cuándo? No sabemos. Vale. Movilizaciones, o sea, también es mala fecha ahora. Estamos ya a puertas del verano y la gente, pues nada, se va de vacaciones y esas cosas. Es una cosa, es un tema complicado en este tiempo. Igual te la convocan para el 10 de agosto, para que sea un fracaso y se tengan la excusa para no convocar más. Pero bueno, esperemos que no. Esperemos que hagan caso a las asambleas de trabajadores y trabajadoras y que se fomente y se trabaje una huelga, porque las huelgas hay que trabajarlas. Decir que vamos a convocar una huelga, a convocarla y no hacer nada para que triunfe es una pérdida de tiempo. Las huelgas hay que convocarlas y hay que trabajarlas para que salgan bien. Y yo no les he puesto por la labor, la verdad. Óscar, ¿tú piensas que estar luchando por la jubilación a los 60 entra, digamos, en conflicto, por ejemplo, en autobuses, con que la gente tenga iguales condiciones de trabajo, ¿no? Con el tema de los calendarios, creo que son luchas comunes, ¿no? Claro, no tiene nada que sí. Disfuncionar una cosa de la otra. No, porque ahora estoy empezando a escuchar por ahí que ahí se forman grupos diciendo de que hay una parte de la plantilla que solo se preocupa por la jubilación a los 60, y creo que en el fondo lo que estamos buscando es mejorar en general nuestras condiciones actuales y las futuras, ¿no? Porque a futuro también esta gente que dice que no peleamos por unos calendarios adecuados, también estamos peleando por eso, ¿no? Bueno, pelearemos por los calendarios adecuados, porque se les ha parado a la empresa la borrachera que querían hacer. Les daban un fin de semana al mes durante 3 meses en verano y les jodían del resto de fines de semana. O sea que luchar estamos luchando y estamos parando lo que decía la dirección. Yo diría más. De todas maneras, la jubilación es para todo el mundo. Para los que estamos ahora más cerca y los que vendrán dentro de 20 años también se tienen que jubilar. Exacto. Y de todas formas, si fueran un poco listos, si la gente se va anticipadamente antes de tiempo, tendrá falta más personal, con lo cual si hace falta más personal, entrarán detrás de los que están ahora. Y eso será una rueda que les empuje a ellos para ganar antigüedad y para mejorar de cara al futuro. Porque si tienen más gente detrás, tienen más antigüedad, tienen más posibilidades de entrar en escogida, tienen posibilidades de coger calendarios que les gusten más y eso. básicamente, vamos. Es que el discurso este de que yo peleo por lo mío y tú no me vale. Nosotros peleamos por todo el mundo. La jubilación es esencial para todo el mundo, para los que estamos y los que vendremos. Y los calendarios también es para los que estamos y para los que tienen que venir. Yo, de hecho, Óscar, si me permites, desde aquí lanzaré una pilleta, porque es que hay gente que lleva tiempo luchando, incluso actualmente, que ya no va a tener esa posibilidad y sigue luchando para que los que vienen detrás tengan esa opción, porque lo encuentran justo, ¿vale? Gente que ya está jubilada o con la jubilación parcial, sí. Que no va a rascar nada, pero le sigue pareciendo justo aquello que le parecía cuando igual tenía opción, y le es un orgullo que las generaciones posteriores, a la larga, o cuando sea, cuanto antes mejor, se puedan beneficiar, porque de por sí es justo. Y esto es algo que vale la pena recordar, porque es que si cada uno luchara por uno mismo, no tendríamos nada. Estaríamos aún aquí claro. Con las 12 horas y cada uno se arreglaría lo suyo y... Y un descanso de lunes, viernes, martes, miércoles, así, los ciclos así de esta semana, es como se hacía hace 40 años, vamos, sí. Pero claro, esto nosotros hemos pensado... La gente tiene que ser egoísta para luchar por lo que quiere ello. Pero eso no significa que lo que has luchado y lo que has conseguido no se le aplique a los demás. También tú luchas por ti mismo lo primero y por el resto de gente que viene detrás tuyo. O sea que sí, hay que ser egoísta en el sentido de que tú quieres mejorar. Lo quieres mejorar y que eso quede para el resto de la gente que está detrás tuyo, básicamente. No solo para ti. Vale, pues claro. Óscar, gracias por llamar, ¿vale? Un placer siempre tenerte aquí en estas ondas libres de Radio Contrabanda, de Radio Rosco. Adiós. Recordamos que hay una comisión de explotación este miércoles, a ver cómo va el tema, y bastante temas por ahí colgados, y bueno, ya os informaremos la semana que viene. Y estas cosas, me hay una paritaria, pues nada, aquí seguimos trabajando. Seguimos. Estamos en junio, pero seguimos trabajando. TGT no para de trabajar. Venga, Óscar. Sin sindicales y sin estar liberados, como eso. Vale, pues muchas gracias. Gracias, Óscar. Hasta luego. Salud. Bueno, pues nada, somos así de fantásticos, ¿eh? Tenemos reporteros en viajes a Madrid, reporteras y nada. Voy a poner una cancioncita a ver si ahora funciona la cosa esta, y si no, pues nada, improvisaremos. Ahora, no me pidáis que saque la guitarra o el arpa, porque ya eso sí que se me da bastante mal. Bueno, nos había pedido una canción de Extremoduro, Jesucristo García, pero yo tenía otra preparada. Pues vale, adelante. Vale, era una también de Extremoduro, curioso, ¿eh? Como me gusta coincidir con mi amigo Javi Domingo, pero voy a poner esta primero a ver si conseguimos, porque es bastante más corta y se nos ha un poquito el programa de hoy, se nos ha cortado así de forma obligada, y vamos a ver si suena, conseguimos que suene de alguna manera, y vamos allá. Bueno, pues yo creo que ya tendríais que estar escuchándola. Voy a ver si consigo dominar la técnica y se escucha esto o no se nos escucha. Creo que no se nos escucha nada. No vamos a conseguir hoy nada, sacar de este maldito ordenador nada en condiciones. Con lo cual, ya os he dicho, yo tengo muchas cosas y capacidades, pero esto de tocar la guitarra en directo o cosas de ese tipo, pues lo siento muchísimo, pero no puedo, ¿vale? Entonces vamos a buscar una solución a nuestra, digamos, problemas técnicos, como siempre, y la solución será de momento informaros de un tema que teníamos que tratar también hoy. Ya sabéis que colaboramos muchísimo con la gente del barrio de la Salud, del Carmel, de diferentes barrios de la ciudad, como sección sindical, como gente que está a favor de lo público, como gente que defiende el servicio público de transportes. Y una de las acciones fue que nos llamaron desde una escuela del Carmel, desde la escuela Cosca, de allí arriba, cerca del Parque Güell, para que les ayudáramos a elaborar un informe que finalmente han terminado ahora a final de curso, y que es un informe que habla sobre todo de la incidencia que está teniendo la masificación turística dentro del transporte público y lo que representa para las personas usuarias, para las personas vecinas de allá arriba. Y una de las acciones que hicieron fue, aparte de entrevistar a conductores y conductoras de la línea de bus 116, de la 24, de la V19, de la 22, de la 114, fue que un día, bueno, me invitaron a una charla dentro de la escuela, y allí estuve como representante de CGT, como representante también de la plantilla de autobuses, porque cuando llaman a este tipo de cosas ninguno ni nadie de los otros sindicatos va, pues allá que va el Ramiro, allá que va alguien de la CGT, pues a intentar poner un poquito de luz sobre la situación, ¿no? El estudio es muy amplio, lo publicaremos en breve dentro de la página web de cgtbus.es, pero me gustaría daros algunos resultados del estudio, porque habla no solo sobre temas de personas usuarias, sino también sobre las personas que estamos ahí trabajando. Y me gusta porque el estudio, igual que otro tipo de cosas que se han hecho dentro del barrio, tiene muy en cuenta también la opinión de la parte trabajadora y de la parte de las personas que estamos llevando los autobuses cada día, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, a nivel de saturación de los usuarios, hablan de que es una clara mayoría de la gente que vio al barri o utiliza el bus para poder accedir ahí, ha tingut problemas para poder pujar o baixar a l'autobús, o directament no ha pogut entrar, ja que la majoria d'aquests autobusos sempre estan plens, no? Bueno, pues diguem que en aquest sentit, coincidint amb el tema de la saturació, amb les diferents entrevistes que han fet amb la gent que treballa de conductor o conductora, en què tenim problemes en determinades parades perquè ja s'omple de turistes i la gent que manté el servei mitjançant els impostos o la compra de títols de transport durant tot l'any, pues no pot accedir, no? Bueno, parla del tema de l'accessibilitat, de la seguretat i de la freqüència de pas. Dintre de les entrevistes també van comptar amb una persona representant d'un col·lectiu que es diu La Salut Diu Prou, que és la Maria Solanas, i torno a dir, ja aviat publicarem a dintre de la nostra pàgina web amb una breu introducció tot el resultat d'aquesta enquesta, però bueno, dintre de, per exemple, de les propostes de millora estaria augmentar la freqüència de pas en dissabtes i diumenges o festius, no? Eliminar la promoció dels busos petits com la 116 o la 114 en internet, cosa que va succeir ja. Recordeu que la línia 116 va desaparèixer de Google Maps. Bueno, una altra opció era acabar amb la línia 9 de metro allà a Sant Lleí. Bueno, i també una tarifa turística. Bueno, tot una sèrie de coses que surt aquestes propostes de millora després de la resolució de les hipòtesis. Què vol dir això? Vol dir que es posa en context tota una sèrie de problemàtiques, se'l diu a l'origen d'aquestes problemàtiques i també se li intenta donar solucions, perquè no solo se tracta de denunciar, sinó també es tracta de donar solucions, no? Bueno, per exemple, diu que la mobilitat del barri de la Salut està en conflicte amb l'afluència del turisme al barri a causa de les visites que rep el Parkway. Bueno, pues penso, com sempre hem destacat des d'aquesta emissora de ràdio, des de Ràdio Rosco, des de Ràdio Contrabanda, que té que haver un treball en xarxa amb les persones usuàries del transport públic, perquè al cap i a la fi és la gent que vol que allò que paga mitjançant impostos li retorni d'una forma, en forma d'un bon servei de qualitat i segur, i nosaltres com treballadors i treballadores tenim que també a donar suport a aquestes reivindicacions, perquè això també reverteix en la nostra, diguem, seguretat, confort i en la nostra treball diari, no? Jo, en totes les entrevistes que he vist amb persones de col·lectius del barri, des de que estem amb aquesta gent col·laborant estretament, sempre parlen molt bé de la gent treballadora dels autobusos, no? Pues bueno, és una de les parts que fem i penso que continuarem fent aquesta part perquè sempre m'han tingut aquesta opinió. Nosaltres que treballem en aquest servei públic sí que creiem, perquè estem cada dia treballant a intentar fer el millor possible la nostra feina, però en canvi els directius aquests que estan nombrats a dit o que venen avui amb un salari com el senyor Flores, que és el conseller delegat de 160.000 euros, camí d'un altre lloc i venint del Ministeri de Transport, pues bueno, aquesta gent, el partit, en aquest cas el Partit Socialista de Catalunya, el col·loca aquí i demà estarà en un altre lloc, no? Bueno, què dius, Isaac? No, dic que sí, que el partit el col·loca aquí perquè és un càrrec de confiança, però ell col·loca també a altres persones que no són càrrecs de confiança. Col·loca a, per exemple, la nova directora de comunicació, sense cap concurs d'oposició ni els principis constitucionals d'igualtat, capacitat i mèrit per tal d'ocupar una plaça estructural. I això difereix molt amb la contractació precària que està fent l'empresa i, sobretot, la manca de planificació i anticipació que té la gent ara mateix, a la gent treballadora, a la gent que verdaderament porta el passatge i que és la base clau de que es dedica a aquesta empresa, que és transportar viatgers, la deixem en una situació, francament, molt crítica. Mira, ara mateix estava corrent aquí els dubs de que treballadors que alguns ja porten més de dos anys, alguns porten més de dos anys enllaçant contractes de substitució per IT, és a dir, substituint a persones que estan de baixa o que tenen una llarga enfermetat o el que sigui, a jornada completa, ara els envien un missatge que, si em permets, el busco, sí, que francament és per mi és molt dur, no? És a dir, ara una persona treballadora porta treballant a jornada completa i et diuen, bona tarda, ens posem en contacte amb vostè per consultar el seu interès a la possible contractació d'interinitat vacant a temps parcial. És a dir, caps de setmana i festius. I aproximadament començaràs el 22 del 6 del 24. És per això que, si t'interessa, t'has d'aplicar amb un enllaç i omplir un formulari. Què vol dir això? Vol dir que hi ha gent que ha entrat aquí amb un procés de selecció pertinent i que, de moment, a dia d'avui, no té una plaça fixa perquè hi ha unes places estructurals i l'empresa, per cuidar unes vacants, per exemple, jo que sé, una persona que està en una maternitat o que té una excedència, el que sigui, doncs cobreix aquestes... o una baixa laboral, cobreix l'ausència amb un contracte. I ara està en jornada completa. I ara l'empresa et diu, ei, t'interessa un contracte interí fixa, és a dir, que tindràs una fixesa, però jornada parcial, caps de setmana i festius? Home, vist així, qualsevol persona diria no, jo vull seguir jornada completa. Però què passa? Que l'empresa té muntat un sistema que per mi és pervers i s'hauria de revertir amb la totalitat de la representació dels treballadors, que és que si tu no acceptes aquest pas, no entres en una roda de contractació perquè la teva plaça acabi sent fixa, diguem-ne, consolidada, amb un contracte relleu posterior, amb algú que es agafarà la jubilació parcial. I, de fet, estan precaritzant, és a dir, et veus obligat a seguir amb la roda i, si vols seguir amb la roda, t'estan donant 48 hores perquè tu decideixis si vols passar a treballar a mitja jornada, una miqueta menys de mitja jornada. Doncs, francament, a mi em sembla que és algú molt mal planificat, molt mal preparat i que no es tenen en compte les persones que treballen, que és, en aquest cas, el personal de conducció, que és la base del negoci d'aquesta empresa, que és un servei públic, recordem-ho. Bé, això per un costat. Per altra banda, doncs, múltiples coses més que bueno, podríem sí, comentar. Bueno. Per això, una de les coses que volíem parlar avui era del tema d'igual treball, iguales condicions laborals, no? És a dir, Nosotros, yo por ejemplo, cuando entré en TMB en autobuses en 2005, pasé el periodo de prueba y enseguida me contrataron de forma indefinida, pero esa involución, que no evolución, vuelvo a repetir, involución en la forma de contratación, está conllevando a que, por ejemplo, el servicio de empleo público, el SEPE, multe a TMB por, digamos, no hacer bien el trabajo, ¿no? Está conllevando que también tengamos a un montón de gente a la que se le dice que deje su puesto de trabajo y deje su, digamos, su sitio en otras empresas para venir aquí, y en cambio no se le da una continuidad laboral, ¿no? Entonces, y eso está creando una incertidumbre enorme. El otro día, cuando estuve ahí en la cochera de Horta, bueno, pues... Y esto, Ramiro, perdona, desde una empresa pública que debería ser ejemplar. Porque la marca TMB a nivel institucional y de cara a la imagen pública siempre se dice, y lo dice en la misma dirección, que es un referente. Pues como referente tendría que ser un referente en la conciliación, en los contratos, en mil circunstancias de cara a la plantilla para que cumpla todas las todo lo que marca la ley, y dando unas garantías, una continuidad, una seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Y no sé quién te está llamando, si tienes que pasarlo o... Bueno, es que tengo una llamada de un compañero que se llama Albert, del Triangla. ¿Sí? Que lo vamos a intentar llamar, o por favor, cuando que intente llamarme otra vez, porque con tantas cosas el móvil lo tengo un poco saturado, ¿vale? Entonces, si él quiere exponer algo aquí en Radio Rosco... Que vuelva a intentarlo. Que vuelva a intentarlo, por favor, y que nos llame. Pues mira, si me permites, déjame enlazar. Para los oyentes que no lo saben, pues bueno, pues en la empresa tienes un calendario anual. La empresa nos ha ido diciendo que muchos trabajadores deben días de años anteriores y bueno... días que no trabajaron porque nunca comunicaron, y te están quitando días, obligando a hacer días o quitando días que tenías en positivo, etcétera. Y curiosamente quisiera dar una anécdota, porque a veces lo que hace alguien para reivindicar, pues bueno, yo no digo que esté correcto, esté bien, esté mal, pero son ideas que pueden funcionar. Aquí en la empresa, por ejemplo, hay un colectivo que serían los CEGOLS, Cables de Grupo Operativo de Línea, que también por un tema de descansos y por una serie de injusticias que ellos determinan, que entiendo que tienen una base, ¿vale?, y están denunciados, pues del orden de 27 personas han puesto dos denuncias, prácticamente la totalidad, sino la práctica totalidad, la totalidad del colectivo, a la empresa. Dos denuncias individuales, cada uno, 54 denuncias que tendrán que entrar para los próximos tiempos, el año que viene, o este año, cuando sea, en los juzgados sociales. Pero no se han quedado aquí. Yo lo digo como idea para la gente que quiera reivindicar. Ellos hacen guardias y a la empresa le faltaba gente para cubrir eventos y se han puesto de acuerdo. Por una vez, la empresa está maltratando, a mi modo de ver, a muchos colectivos, y ellos han tomado la decisión de unirse. Y han dicho, señores... salvo lo programado, no te voy a trabajar nada y a cubrir nada. Y lo están, bueno, se han unido y han tomado la decisión. A mí no me parece ninguna mala idea que la gente que ve que no se la está tratando bien, que se le están quitando días o denegando días, diga, oiga, si usted me trata así, empresa, pues yo tampoco te voy a cambiar nada, nada. ¿Qué pasa? Que como que no vamos de la mano, lo que no hace uno, lo hace el otro, y aquí siempre es el interés personal. Pero si hay colectivos que se ponen y se unen y toman una decisión conjunta y plantan cara, como se hizo con los dos días, se consiguen cosas. Pero mientras vayamos yendo por libre, no. Entonces, lo que quiero decir es que si hay injusticias, nos tenemos que organizar y mirar de ir a una. Y si la empresa no cede o chantajea, pues que nos pongamos firmes con lo nuestro y ya nos llamarán la puerta ellos a nosotros. Sí, bueno, era lo que intentaba también hablar antes con Oscar, ¿no? Es decir... Ya le va bien al patrón, en este caso no nos olvidemos que la empresa para mí es sinónimo de patrón, y no hay más vuelta de hojas, por mucho que queramos o ellos quieran o ellas quieran que empaticemos y tal, es patrón, esto es una relación patrón-trabajador, y lo demás son cuentos chinos. Si me permites, vamos muy a remolque de inspecciones de trabajo que está haciendo CGT. Es decir, por ejemplo, el tema de la desconexión digital, el desconectar, que no te molesten cuando estás en tu descanso, descanso que no cumplen, pero que cuando tengas un descanso no te estén llamando, entre comillas, coaccionando. La empresa que dicen, hombre, si lo coges es porque quieres. No, ya, pero es que a mí me llamas en mi teléfono personal, yo no tengo un teléfono de empresa que cuando acabo la jornada lo apago, lo guardo en un cajón. Me llamas a mi móvil personal, me llama un número que no conozco, que puede ser cualquier extensión de la empresa, y yo, si quiero, lo cojo porque no sé si es el médico, si es el vecino de arriba. Exacto. O lo que sea. Entonces, que por favor no molesten a la gente, que la empresa busque maneras organizativas para cubrir sus necesidades. Y lo que dice inspección, ya denunciamos hace tiempo que no existe aún en la empresa un protocolo que debería existir por ley de desconexión digital, no lo tenemos, a golpe de inspección le manda un requerimiento a la empresa, pasa el requerimiento y aún estamos justamente la semana pasada empezando a negociar un protocolo de desconexión. Que no lo tengamos no significa que la empresa lo debería de respetar. Y molestar fuera del horario de trabajo puede acarrear multas importantes, creo del orden de 7.500 euros, que no es poca broma, ¿vale? Con lo cual, que haga las cosas bien. Y, por ejemplo, otros protocolos que hemos denunciado que la empresa no tiene y debería tener desde hace años, por ejemplo, el de acoso, el de asachamen. La empresa debería tener un protocolo tratado con la parte social, la representación de los trabajadores. Llevamos tiempo, años, meses esperando, no hay manera. Y justamente la semana pasada, por una denuncia que pusimos en autobuses de Barcelona, en bus, y me consta que hay otra en Metro que tampoco lo tienen porque es una empresa del grupo TMB, pues bueno, parece que como la semana pasada hubo la vista con inspecciones de trabajo, se comprometieron que ahora ya corriendo, hombre, lo tendremos. Y nos quejamos que no estaba ni calendarizado. Pues ahora, pues corriendo han empezado a calendarizar el protocolo de asesoramiento y el protocolo LGTBI para que no haya ningún tipo de maltrato a cualquier persona de este colectivo y ningún tipo de discriminación, etcétera, etcétera. Y si os fijáis, si no recuerdo mal, creo que es en mes de junio, el día de la Pride, el día del orgullo, y llegaremos al día y estoy convencido que no tendremos ni protocolo. Pero por otro lado, sacamos bandera de que defendemos y que estamos en contra de cualquier tipo de actitud, en contra de cualquier tipo de colectivo por razón de ideología, bla, bla, bla, pero no aplican lo que ya estipula la ley hace tiempo y vamos tarde mal. Bueno, mira, yo creo que la empresa hizo hace poquito un vídeo que en el fondo nos demuestra que es TMB y es simplemente una operación de marketing. En el vídeo salieron un montón de gente que trabaja en TMB hablando de los colectivos LGTBI+, y que simplemente hablaba, pero no hacía nada. Entonces, yo creo que Isaac lo ha puesto muy, muy bien detallado todo. Es decir, el plan de igualdad en autobuses de TMB está en el juzgado. El plan de acoso no existe. Y cuando la gente se decide a dar el paso, o es mal aconsejada, o simplemente su situación se ve silenciada, y encima la persona que denuncia es la persona que termina siendo señalada en un caso muy claro de lo que sufren las personas cuando este tipo de situaciones de acoso laboral o sexual se dan dentro de las empresas. Al final, la persona que se atreve a denunciar o está mal asesorada o va a tocar a las puertas que no corresponde y termina siendo la persona directamente señalada como si fuera la culpable de lo que estás allí produciendo, ¿no? Entonces, va, que no nos vengan con tonterías de anuncios, que no nos vengan con operaciones de marketing, porque la realidad es que en absoluto, por ejemplo, después de que la empresa decidiera registrar el plan de igualdad en autobuses, ha habido ningún tipo de acción ni de campaña dentro de autobuses sobre el tema de igualdad. Basta ya de tonterías, basta ya de decir que somos algo y lo que único que hacemos es ponernos una simple medallita, una chapa, o hacemos un vídeo súper chachi que no lleva a ningún sitio. Sí. Y lo digo porque conocemos de primera mano casos y situaciones que se están dando. Ramiro, y perdona, cambiando radicalmente de tema, un poquito al hilo de lo que comentaba antes. Yo creo que la dirección ahora mismo va, perdona por la expresión, poco de pollo, como pollos en cabeza, ¿vale? Y en parte, un poquito es por, bajo mi punto de vista, por la falta de profesionales competentes, bajo mi punto de vista, ¿eh? Competentes, o que no saben delegar, o que no saben priorizar, o que no saben gestionar correctamente. No digo que sea fácil, pero digo que hay que hacerlo como mínimo con unos mínimos, ¿no? Volviendo a la gente que le están enviando este mensaje con 48 horas, que actualmente está a un contrato de tiempo completo, sustituyendo a una persona enferma, que puede estar esa persona enferma un mes, un año, etcétera, te están incitando a dejar esta cobertura que estás haciendo con ese chantaje para pasar a un contrato de media jornada, y que si pasas a media jornada, no lo olvidemos, como pasas a media jornada y es voluntario, yo no sé si tendrás derecho a tramitar el paro. ¿Qué van a hacer? ¿Van a rescindir el contrato como si tú lo rescindes voluntariamente? O sea, te están diciendo, tú vas a decidir cobrar menos. Me parece un despropósito total, ¿vale? Un despropósito total lo que están haciendo, que la gente, por conveniencia de la empresa, tenga que verse, bajo mi punto de vista, chantajeada a autorrecortarse el sueldo, porque es la forma previa, paso previo necesario, a que luego un día que no conoces ni sabes, en el futuro, si las cosas van bien y a alguien no se le tuerce otra idea, y etcétera, pasarás a una situación pues más cómoda a futuro, con una promesa de una estabilidad laboral, etcétera, etcétera. Me parece algo muy vergonzoso que esto se esté haciendo desde una empresa pública que debería ser ejemplar y que los contratos no pueden ir a menos, en cualquier caso a más. Vale, sí, yo creo que al final es la conclusión de todo lo que hacemos en como sección sindical, de lo que intentamos informar en este programa de radio. Es decir, vuelvo a insistir, nosotras y nosotros sí que creemos en el servicio público y creemos en que ese servicio público tiene que ser de calidad. Por eso peleamos, y también peleamos porque consideramos que las relaciones laborales no tienen que ser de arriba hacia abajo, sino que tiene que ser la clase trabajadora, que es la que está trabajando y la que tiene en sus manos la posibilidad de cambiar las cosas, y la que realmente está cada día ahí. Y por mucho que le cueste a la dirección, lo demostramos durante la pandemia, en que decíamos que las cocheras funcionaban sin directivos y directivas, volvemos a insistir eso. Nosotras y nosotros somos los que manejamos los centros de trabajo, los que manejamos las fábricas, los que manejamos la organización dentro de autobuses, y no hay nada más. Ramiro, si me permites, es muy triste lo que voy a decir ahora, es muy triste. Muy triste, pero es una, bajo mi punto de vista, es una realidad. Y lo que voy a decir en segundo término. En primer término, la potestad organizativa de la organizativa siempre es de la empresa, a nivel de contratos. Que no te vendan que esto los sindicatos lo blanquean. Puede ser que lo firmen, pero aquí no se ha firmado nada. Todo esto es decisión unilateral de la empresa, ¿vale? Todo es unilateral de la empresa. Las aplicaciones son unilaterales, las denegaciones, etcétera, etcétera. La empresa lo único que entiende o empieza a temer es cuando hay posibles movilizaciones. Y es muy triste, lo que quería decir, es muy triste que haya que movilizarse con perjuicio al usuario, evidentemente, y al servicio público, cierto perjuicio, para poder reivindicar lo que es justo. Vale, pues bueno, se nos está acabando el tiempo del programa. Esto es Radio Rosco desde el 91.4 de la FM. Ya desde la semana pasada un compañero nos dijo que también podéis escuchar este programa a través de la... Del Spotify. Parece mentira, pero nos vamos modernizando, ¿eh? También podéis escuchar este programa en la página web de contrabanda.org, en la página web de cgtbus.es. Y bueno, un último apunte, Isaac. Sí, sí, que cualquier día queréis mandar audios preguntando temas, haciendo consultas, o sabéis de algo que no está bien y lo queréis comunicar con el debido sigilo, aquí estamos. Bueno, y al compañero Albert, que me ha estado llamando, disculpa, pero yo necesito que me llaméis antes para poder organizar un poquito el programa de radio. Al Javi Domingo y a su gente que está por ahí escuchando Otro Día Será, compañero, tu canción. Hoy voy a poner esa que he buscado, de Extremo Duro, Estado Policial. Me gusta que coincidamos en la forma, en el fondo, pero no en la canción. Venga, pongo Extremo Duro. Gracias, Isaac. Gracias a la gente que nos está escuchando. Disculpar los errores técnicos, que yo pienso que pedir disculpas en ocasiones nos hace también ser más personas. Y nada, hasta la semana que viene, que vendremos con más noticias, pero no sé si mejores, ¿vale? Gracias a todos, buena tarde. Venga, buena tarde, pongo Extremo Duro, Estado Policial, mientras se pueda. ¡Adelante!